Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Y vamos a dedicar este especial a Juan Claudio Cifuentes, Cifu para los amigos. La semana pasada nos pilló de improviso en nuestro anterior programa y no pudimos dedicarle como se merece un homenaje. Así que en este caso vamos a dedicarle 11 canciones a este gran divulgador, conocedor de la música jazz, conocedor de la música de los años 50, 60, 70 y 80 y 90. Más de 5 décadas se dicen pronto. Hasta este reciente 2015 ha estado al tanto de la música y enseñando y conociendo un poco más el mundo del jazz, sobre todo. También fue productor discográfico en los años 70 en la compañía Spavox. Vamos a disfrutar aquí, en este caso, de homenaje de 11 temas, como hemos bien dicho. Vamos a intentar centrarnos en aspectos especiales de su carrera musical, digamos, divulgativa. Y por eso, en primer lugar, vamos a empezar con su sintonía de jazz entre amigos. No podía ser otra cosa que Tuning, de la Buddy Herman Orquesta, aquí en RFC Radio Confidencias de la Madrugada. Un tema de la sintonía del programa que emitió la primera y la segunda cadena durante más de 7 años, desde el 84 hasta el 91. Thank you. los programas que Cifu estaba realizando para Radio Cinear de España era Todo Jazz en Radio 3, en los fines de semana de 2 a 3 de la tarde. Su cabecera y cierre era este clásico de Lee Morgan llamado Boy What a Night del LP de Sidewinder. Clásico ya Lee Morgan con Boy What a Night, más clásico es si cabe Miles Davis, el señor Miles, que tanto habló y tanto divulgó también aquí en España Cifu junto a Ever Traver, por ejemplo. Lo vamos a escuchar hoy aquí varias veces, en primer lugar con su sintonía para jazz, porque sí, en Radio Clásica durante 3 o 4 veces a la semana estaba Cifu divulgando música de jazz de varios artistas, con biografías, con las canciones bien explicadas, como decimos aquí, bien desarrolladas, con curiosidades, y no podía faltar Milestones de Miles Davis. Thank you. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Miles Stones de Miles Davis, y ahora seguimos con Joe Henderson, otro de los artistas que siempre nos ha puesto Cifu en primera plana, con esta Blue Bossa. Thank you. los artistas que más especiales ha dedicado Cifo posiblemente en su historia ha sido a Django Reinhardt, este artista del swing de los años 40 y 50 en belga. Y junto a Stéphane Grappelli pues sacó temas clásicos como este, por ejemplo, vamos a escuchar el llamado Dina. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Volvemos de nuevo a músicos fetiches, digamos, de la trayectoria de Cifu en la radio. Su programa que estuvo desde 1971 hasta el año 2015, hablamos de Jazz Porque Sí, a todo jazz fue más tarde. Jazz Porque Sí se divulgó en varias cadenas, en Radio Nacional de España, en Radio Popular, en Cadena 100, Antena 3 Radio. Después estuvo otra vez en Radio Nacional a partir del año 98 y vamos a escuchar este Round Midnight junto de nuevo a Miles Davis. Thank you. especial a Cifu, y ahora escuchamos a Chet Baker y este You'd Be So Nice To Come Home To. Chet Baker a la trompeta y también un excelente crooner. Cifu hablaba mucho de orquestas, hablaba mucho de big bands y hemos escuchado ya pues muchos artistas en solitario, aparte de la orquesta de Woody Herman en el inicio. En este caso vamos a escuchar a Count Basie en su orquesta, este Lil Darling, junto a Neil Hefti, de principios de los años 60, finales de los años 50, digamos. música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Bien, seguimos con pianistas de primera mano. Nos hemos dejado muchísimos artistas en el tintero, como él hacía siempre esos programas especiales del tintero, pero es imposible concentrar en unos 60 minutos artistas de tan alto calibre. Por eso en este caso también vamos a escuchar a McCoy Tyner en el piano este Fly With The Wind. Thank you. Los artistas que él apreciaba después de escuchar a Michael Tyner era Sidney Beckett en este trío, que ya, por cierto, siempre dicen que Cifu pues nació como nació en París, ya en París estaba escuchando la gente en la radio pues música de este artista, de Sidney Beckett, en este Blues in Thirds. Podemos finalizar el programa sin escuchar una de las obras maestras de Miles Davis, como fue So What. Con esto finalizamos este homenaje a Sifu y seguimos al tanto en RFC Radio. Pues lo dicho, finalizamos el homenaje a Cifu. El jazz nunca dejará de estar de moda en nuestro programa. Y la buena música no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.